Bueno, hablaremos, tenemos un pequeño catálogo hoy de ciudades y lugares fantásticos, muy raro, muy lindo es esto. Primera ciudad, la ciudad de los ladrones. Es una ciudad que las tradiciones orales han ubicado en la región al norte de Canadá, donde la fiebre del oro, está construida sobre un lago subterráneo de agua hirviente que protege a la ciudad de las inclemencias árticas. Allí hay un enorme pozo de unos 50 kilómetros de diámetro que también la protege. Si uno desea obtener permiso para visitar esa ciudad, deberá elegir una de las muchas actividades que podrían convertirlo en aspirante. Usted puede robar una caja fuerte, o secuestrar a un macanudo, o encontrar algún nuevo modo de evadir impuestos. Esto deberá hacerlo fuera y antes de ingresar a la ciudad de los ladrones. Un árbitro lo observará, y una vez cometido el delito en cuestión, permitirá el ingreso del postulante, si es que el delito fuera cometido con suficiente destreza. La población se compone de ladrones, asesinos y chantajistas. Pero dentro de la ciudad, los delitos no existen. Es una ciudad tranquila, aunque se ha producido un terrible debate entre los habitantes en cuanto al nombre de la ciudad, ya sea en honor a las actividades realizadas fuera de la ciudad, es decir, los delitos, o dentro, en donde sus habitantes son agricultores. Prevaleció, como se ve, el primer criterio, y se llama Ciudad de los Ladrones. Es una ciudad bien poco interesante, porque en realidad no hace falta irse tan lejos para dar con ciudades llenas de asesinos y criminales. Otra ciudad interesante es la llamada Ciudad del Presente, que se ubica en una región próxima al Polo Sur. Acerca de esta tierra ha escrito nuestro amigo Edgar Allan Poe. Parece que el señor Arthur Roger Finn, de Nantucket, vio por primera vez esta ciudad de presente en 1828 y más tarde Alan Hart, un aventurero francés, la exploró. El viajero se encontrará con una densa niebla que rodea la ciudad y divisará tras ella una cordillera de cráteres volcánicos que emiten un humo incandescente. Una vez dentro del país, verá sus habitantes, que son humanoides andróginos, semitransparentes. Sus dedos están unidos por una membrana, a excepción del pulgar. Sus gestos son amables y graciosos. Su organismo no produce secreciones, ni tiene necesidades de ningún orden. Jamás duermen, viven del aire y no desean. Están quietos. Por eso el presente, porque no desean. Este presente, dice Poe, es el país donde los habitantes no tienen pasado ni futuro, ni en realidad, no sé lo que tienen. Porque cada movimiento es nuevo y perfecto, dice Poe. Nada cambia en ese presente inmóvil. No hay misterios, ni secretos, ni mentiras, ni cansancio, ni dolor. Los que llegan ahí verán cómo sus relojes se detienen. Afortunadamente, solo deseamos pensando en lo que vendrá. Mira lo que dice aquí. Incluso nuestro organismo, nuestras glándulas, nuestro deseo, se prepara para efectuar algo con antelación. Se prepara para una acción futura. Aquí no. El viajero puede también llevarse un recuerdo de su estadía en esta ciudad, que es una piedra de forma elíptica parecida al lapislázuli. No me gustó esta ciudad. Vayamos a Irwong. Es raro, además, un recuerdo de la ciudad del presente, ¿no? Claro, es imposible. Irwong es un reino del que ha tomado nota Samuel Butler, que está situado en el centro de Australia o por allí. Porque en realidad quienes han explorado el lugar no han querido indicar su ubicación exacta. Los habitantes parecen más bien mediterráneos, con una magnífica presencia. Todas las mujeres allí son hermosas. Hay un ciclo donde se han construido varias figuras de piedra, dispuestas de tal modo que cuando el viento sopla entre ellas se deja oír una melodía de Handel. hay varios barrios que ofrecen desde lejos un panorama de agujas esbeltas y cúpulas. La enseñanza se imparte en colegios del desatino, donde solo se estudia lo hipotético. Se afirma que en Irwin, que enseñar a los jóvenes la naturaleza de las cosas que hay es dar una noción limitada que no sirve. En realidad, aquí se estudian los universos posibles, estudian lo ausente, lo que no hay. Las leyes de Irwin son muy rigurosas. La enfermedad y la pobreza son consideradas delito. También conozco algunos lugares. Y hay un tribunal de desgracias personales que juzga a los infractores. La muerte es menos detestable que la enfermedad en Irwin. No se reúnen en el velorio, no va nadie. Eso sí, los amigos de la familia envían cajitas de lágrimas que contienen de 2 a 16 según el grado de intimidad con el muerto. Dicen que vivieron en la ciudad unos hombres que conocían el futuro, pero que murieron al cabo de un año a causa del dolor que este conocimiento les causó. Irwin evoluciona rápidamente y va cambiando, pero hace años que no se reciben informaciones de lo que allí sucede, de modo que debemos declinar toda responsabilidad de esta descripción que hemos dado. Para terminar, dos ciudades breves, dos breves testimonios de ciudades. Qué linda esa que, sí, que contó recién, ¿eh? Estas son de Ítalo Calvino. La primera se llama Tecla y está en Asia y ostensiblemente a medio construir. Sus habitantes dicen que la construcción se prolongará eternamente para que no empiece nunca su destrucción. Otavia también está en Asia. La ciudad está suspendida sobre una red, atada a dos montañas muy altas. Se camina por la ciudad sobre travesaños de madera. Abajo, el abismo, a cientos y cientos de metros. Entre madera y madera hay como unos agujeros y los pacientes miran por ahí una nube pasar bajo sus pies o el remoto fin de la caída. Hay peligro. El peligro que en otros lugares es difuso, aquí aparece con exacta precisión. A cada paso te podés caer por el agujero. Es extraordinario vivir en una ciudad donde... Todo el tiempo. Todo el tiempo en riesgo de caer por un agujero a un abismo. Y esto es todo lo que tengo. Esto es todo lo que tengo. ¿Qué ciudad le gustó más? A mí, yo sé la que me gustó menos. ¿A usted no le gustó la del no deseo, la del presente? La del no deseo. La del no deseo. Hay una ciudad también citada por... me parece que era Rimsky-Korsakov en una obra, que es una ciudad invisible por un lado, pero también semoviente. Quiere decir, y aquí hemos hablado alguna vez de ciudades semovientes, es decir, ciudades de locación inconstante. Esa es una idea extraordinaria. Por ejemplo, usted sabe que para ir a la ciudad de Azul hay que tomar una cierta dirección, incluso hay una ruta, y usted sabe que hay una sucesión de pueblos previsible. Es una sucesión tan previsible como la sucesión natural de los números. Y llega San Miguel Azul. Del Monte sigue Las Flores, y a Las Flores sigue Cacharí, y a Cacharí sigue Azul. Pero si las ciudades se movieran, ya esta previsibilidad desaparecería. Y usted tendría que indagar a cada momento la locación de las ciudades, incluso la dirección que llevan y la velocidad con que se desplazan. Mm. O a ver con cuál se cruza, cuál viene. Hay que incluso, en algunas ciudades conviene esperarlas. Usted va a ir de veraneo a Mar del Plata y en vez de hacerse 400 kilómetros, al enterarse de que Mar del Plata viene en esta dirección, usted sale al camino y la espera. En mallita. Y cuando pasa a Mar del Plata, entra en ella y sigue con ella. Uh-huh. Es una idea extraordinaria, las ciudades semovientes, que por otra parte producen una variación continua del paisaje y aún de la economía de cada ciudad. Porque una ciudad marítima cuyos habitantes se dedican a la pesca pues al mes siguiente, si es que la ciudad toma rumbo a la pampa, tienen que empezar a sembrar que empezar soja. A labrar la tierra en virtud de la nula pesca marítima que hay en la pampa, hay que reconocerlo. Que no se ofenda a nadie, en General Pico, pero la pesca de peces marítimos en General Pico es absolutamente nula, por mucho que... Que insistan en... Que se insiste y por mucho Capital que la Nacional de la Pesca Marítima incluso subsidie a los pescadores que se suben a sus barcos que están en el medio de Pero te dicen que hay planes de estímulo para el pescador. Hay planes de estímulo para el pescador. Pero todo esto tendría mucho sentido si General Pico se desplazara. Sí. Pero en algún punto sería una ciudad marítima, al menos por un rato. Bien. Pero, ¿por qué le decía lo de Rimsky? Bueno, porque era una ciudad que se movía. Y me acordé, cuando hablaba de Rimsky-Korsakov, de una escena que no tiene nada que ver con esta, pero me gustó. Hay una obra que se llama El zar Saltán. Es una ópera. Y un personaje se convierte en mosca. Y sigue, convertido en moscardón, a un barco en el que va su amada. Y esa canción, la música que acompaña a ese seguimiento, no es otra cosa que El vuelo del moscardón, la canción que escuchamos, una pieza musical muy interesante, que tocan todos porque se toca con mucha velocidad, etcétera, ¿no? Pero proviene de una ópera y hay un personaje que es el moscardón, se convierte en moscardón. Me imagino, nunca he visto una puesta yo de esa obra, me imagino que no se verá. Imagínese un señor disfrazado, de moscardón con su salita. Y es el mejor tenor. Que no se vea. Es un tenor el moscardón. No lo sé. En esa parte no hay canto. En la parte del moscardón no hay canto, no hay canto. Pero no es una mala idea para, suponete que hubiera canto después. ¿Cómo harías vos la puesta de un moscardón en escena? No lo ves. Un cantante atrás del telón, extraordinario. Vos lo oís cantar y los otros personajes, al golpearse, al sentirse molestos, al ahuyentar con repasadores al moscardón, te dan la idea de una presencia que no existe. Indagar en la ausencia, como decía, creo que era el país de Iwón, creo que recién lo mencionaba ahí, ¿no? Donde se habla de lo ausente. Por ejemplo, el actor que hace del moscardón. Claro. Está, mueve toda la acción. Y no está. Pero no está. Y no está. ¿Pero es eso no estar? No. Bueno. Hemos ido a la discoteca, hemos consultado al discotecario. Que no estaba, o sea, se oculta. Se oculta. Y me dijo que de ciudades no tenía ningún disco. Y de Buenos Aires hay un montón de sí, tango. Pero esa era una ciudad, estas son ciudades imaginarias. Ah, imaginarias. Y Buenos Aires le pareció a él, con alguna razón, que era una ciudad contante y sonante, y no imaginaria. Entonces me dijo que, si bien no podía entregarme una ciudad y ni siquiera un barrio, podía entregarme una casa. Ah, está bien, es como la unidad mínima de una ciudad. De una ciudad, una casa que después de todo era imaginaria. Como es este caserón de Texas, del que tanto, acerca del cual se ha cantado alguna vez. Y escucharemos la versión que de ese vals ha hecho Libertad Lamarque. A mi juicio, la mejor de todas. La escucharemos ahora, este imaginario caserón de Texas. Las noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba tristes, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las